Dios uno trino a quien tanto y arcángeles querubines, ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. A vuestra inmensa deidad indivisa en tres personas clamamos, pues nos perdona nuestra miseria y maldad. Por esta benignidad en su misterioso canto, ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Ángeles y serafines dicen santo, santo, santo.